aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Soy un hombre sincero, Guajira, sí, señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no. Yo soy un hombre sincero, Guajira, sí, señor, de la región petrolera. Guajira, cómo no. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Hay muchos hombres serviles, Guajira, sí, señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no. Hay muchos hombres serviles, Guajira, sí, señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio en esta mañana de domingo, domingo 13 de febrero del 2011. Saludamos en la parte técnica a Roberto Gómez, en los micrófonos Jorge Saldaña, que ya está listo. Muy buenos días, Jorge. Hola, Betty, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días. Buenos días. Bueno. Oye, pues con esa música ya dan ganas de ir a ver tu concierto, ¿verdad? El concierto es el 26 y 27 en el Teatro de la Ciudad, el sábado a las 7 de la noche, creo. Y el domingo a la 1 de la tarde. Oye, qué bien. Y ya vi el Ticketmaster y ya está, bueno, obviamente que hay unas filas vendidas, sí. Pero en fin, pues les, ahí con la gente de Jalapa y voy a incluir un poco música para los dos, tipo poemas y cosas así que puedan ser de cierto atractivo. Claro, pues está tan competido todo y pues, hay oye, tan grandes artistas. Sí, está Luis Miguel ahorita en el Auditorio Nacional. Sí, pues, bueno, obviamente que el auditorio de Luis Miguel y el que pueda ocasionalmente interesarse en mi viejo, ¿qué diría yo? Repertorio de la nostalgia, pues, en fin. Bueno, es para los cuates, en fin. Pueden, ahí nos vemos. No, pues, no, para la otra. Para la otra, espero sí. Que haya. Muy bien. ¿Qué pasa, mi querida Betty? ¿Qué pasa, Jorge? Pues, ¿qué no pasa? Pues pasa de todo, ¿no? Pasa de todo entre, pues, las cuestiones internacionales con Egipto, que déjame decirte que ahora sí que, como dice Jacobo, fuimos el primer medio antes que nadie. ¿Te das cuenta? En dar la noticia en relación a la salida de Hosni Mubarak, ¿no? Mira, yo lo que sí me llama mucho la atención es que, pues, de todos nosotros, nuestros colegas y los compañeros, nadie se le ocurrió y tuvo que ser una persona que vivía en París, imagínate tú. Sí. Pero yo no sé si fuimos los primeros, no creo, ¿ah? No, sí, me parece que sí, ¿eh? Fue en el momento, porque ya a los 5 minutos ya empezaron a salir todo el mundo. Los nosotros, portales. Lo pasamos esto exactamente a las 10:46. Ajá. Uh-huh. Y yo no sé, no lo, tampoco tiene mucho interés el hecho de que sea el primero o el segundo. Eso lo tenía para Jacobo cuando decía, ¿Cómo bueno, decía? pero la radio... Antes que ningún otro medio informativo. Sí, por eso te decía. Y la radio es, bueno, oportunidad, ¿no? En el momento en que se produce, ¿no? Pues qué barbaridad. Fíjate que hay cosas muy terribles que pasan y muy... ¿Cómo te voy a decir? Como que cuando uno se porta mal, le cae a la cara. En el caso, me estoy refiriendo al caso de Florence Cassés. Sí. Cassés. Yo creo que debes decirte Cassés. Desde un principio, cuando México se entrega y pone en manos la información, el delito y su persecución, más bien la persecución del delito, le da una prioridad informativa, a propósito, entre comillas, que no es una informidad, una prioridad informativa, es una prioridad televisiva. Por eso mi nombre de Televicracia casa perfectamente. ¿Y qué sucede? Nosotros combatimos el crimen. Y nosotros, gobierno, captamos, capturamos, aseguramos, como dicen elegantemente ahora, a un grupo de delincuentes. En este grupo hay una relación de una extranjera muy particular que se llama Florence Cassés. Y entonces se oye una llamada telefónica. Oye, compadre, ¿por qué no me avisaste, licenciado? ¿Por qué no me avisaste cuando los capturaron? Era una nota excepcional. Internacional la nota no de dinero, sino la coma nota periodística, es que hay una chica muy guapa de Francia y no la filmamos. Y está muy bonito el lugar donde estaba este grupo delincuencial y nosotros no tenemos ese reportaje. ¿Qué podemos hacer para tener ese reportaje? No hay problema, compadre, dice la autoridad. Vamos a volverlos a agarrar. Ah, entonces citamos a locación mañana. Sí, que haya llamado. Entonces hay llamado. Y hay llamado y se convoca a los delincuentes, se lleva a los delincuentes, se lleva a la policía. Los policías los ponen a actuar o ponen actores de la ANDA. Oye, Reynoso, ¿nos mandas a 5 vestidos de policías? Sí. Iluminación, el carro de iluminación ya está, así que venga doña la señora, ¿cómo se llamaba? Martínez Solares, de maquillaje, que venga la señora de maquillaje. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una, ¿a qué horas grabamos? Pues grabamos a la 1. Bueno, ¿cuántas horas? Pues 6 horas de grabación, 5 horas de grabación, no hay problema. ¿Cuáles son las tomas generales? Los policías caminando con pie marcado, me acuerdo como si lo estuviera viendo. Qué raro policía que vaya caminando como trucutú con su rifle en la mano, más actuado que la fregada. Ajá. Ahora que lo sabemos, yo veo a este policía que le dijeron quío al policía y camina el policía. Sí. Le falta luz a este delincuente, le falta luz a él y lo acomodan y lo maquillan. Entra la señora Mendoza López a maquillar. Entonces, por cierto, y maquilla y todo. Es que no es un país serio. No. Es que las cosas no pueden ser así. Es que desde ahí comienza un problema verdaderamente de consecuencias internacionales, de consecuencias estatales, de diplomacia que ya, Sí, tú, ¿cómo es posible, que vayan a filmar la captura de un criminal para que el noticiero tenga la de 8? Es decir, la nota fundamental, la de 8 columnas. Sí. No se puede hacer eso. Es una adolescencia total, es jugar, es ponerse un uniforme para jugar a la guerra. Sí. Fíjate, en cualquier otro caso, diría no, que se quede a cumplir su condena el secuestrador y que lo haga, pero este tan lleno de irregularidades... Es que hay tantas inconsecuencias. Sí. Cuando la ministra, en francés, la señora ministra de Relaciones Exteriores dice, porque los testigos actuaron bajo presión. Uh-huh. Y cuando uno de los testigos protegidos, que no hay nada más inseguro en todas partes del mundo que un testigo protegido. Pero uh-huh. en fin, no sabemos exactamente el fundamento exacto y completo e incontrovertible de los que hicieron que esta mujer fuera castigada. No digo ni que sí ni que no. Simplemente escuchamos, yo escuché la voz de un testigo que vive en Estados Unidos, que pues no sé qué argumento tiene el juez, que seguramente lo habrá tenido, para creer en la verosimilitud, creo que así se llama, en lo verosímil. En lo pues. Verosímil. Pero podremos confiar en el punto de vista de los jueces, porque ya ves lo que pasó en Chihuahua. No te lo puedo decir, no lo sabemos. Uh-huh. No lo sabemos y no lo sabemos. Ahora, la señora Isabel Miranda de Wallace, sí. en este caso, dice, yo me porto garante, es decir, yo garantizo que existe una culpabilidad. Y entonces se topa a piedra con Coyol, porque también Sarkozy tiene fama en Francia de buscar una consolidación propagandística. Ya son varias acciones imputables al mandatario francés en las cuales él rescata ciudadanos franceses, lo cual le da evidentemente un cúmulo de propaganda o publicidad, como usted le quiere llamar, como un defensor verdadero y auténtico de su país y de su gente. El problema es grave. Y las fiestecitas turísticas de México para consolidar nombre y prestigio de funcionarios mexicanos se van, pues para decirlo en lenguaje filosófico, se van por un tubo. Sí. Porque los franceses, que les ronca como nacionalistas, ahorita tenga usted su van a ir a la fiesta de México. Y parece ser que no conformes con todo, México, siempre a la vanguardia, siempre solícito y en primera fila cuando se trata de decir viva México, se lanza a organizar un festival de un año en París que ahorita se va por la borda, por no decir se va mucho para el se va al mundo, digo. A la... Sí. Ahí uh-huh. se va. ¿Cómo se puede? Fíjate las repercusiones que tiene. Es el hecho de querer ayudar al titular todo esto surgió, sí, obviamente, sí. Obvio, no tengo que jurarlo, no tengo que poner la mano al fuego, porque hubo una llamada de decir, oye compadre, ¿por qué no me dijiste cuándo iban a agarrar estos cuates? Porque no lo filmamos, si no me avisas, sí. Yo no puedo filmar, y es por eso tenemos un acuerdo, que todo lo que haga el gobierno es algo que tenemos que filmarlo nosotros, tenemos la exclusiva. Entonces, al tener la exclusiva de filmación, y al no avisarme, yo no filmo, y al no filmarlo, yo no tengo noticia de 8 columnas. No te preocupes, compadre, lo filmamos. Lo repetimos mañana. Sí. Ahí comenzó el desmán, con repercusiones imprevisibles. Sí. Como son las de ahora, por una serie de contingencias, el carácter de Sarkozy, la culpabilidad o no, lo endeble de los jueces, las acusaciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, la señora Muete Chanomo, con cuál se llama. Entonces, que dice, es que los testigos actuaron bajo presión, que es una acusación gravísima. La señora de Relaciones Exteriores, ahora México se pone bronco. Sí, se va a poner bronco México. Uh-huh. Impensable. Fíjate, la estaba escuchando el viernes a Patricia Espinosa y dice, no es para tanto, esto no es grave, pero vea las consecuencias que ya arrojó toda esta situación. Yo creo que no somos los más indicados en hablar de que tenemos un buen manejo de diplomacia en los últimos años, sobre todo, obviamente, con el PAN, y que, pues bueno, le han dicho a mandatarios como Fidel, come si te vas, como que no han manejado bien las relaciones exteriores, ¿no, Jorge? Y esto puede dar para un conflicto diplomático mayor, ¿no? Betty Mayor Mayor, la ministra de Asuntos Exteriores Europeos, que no me acordaba yo su nombre, Michelle Alliot-Marie, sí, anunció el jueves que el fallo deplorable, ellos cuidan mucho la carga semántica, la significación de cada palabra, un fallo deplorable implica una acusación general sobre la justicia en México, como se deduce. Y la denegación de justicia afectaría la relación bilateral. Entre las primeras consecuencias, a modo de boicot, comenzaron a suspender actividades del año de México en Francia. Uh-huh. Ni idea teníamos de que iba a haber un año en Francia. Pues eso, además no les creemos, todas las promociones turísticas que hay de aquí, se van equipos para hacer turismo, para que venga la gente a visitar Banderilla y lo que tú guste y mandes, pero vale gorro. Mientras no haya paz, justicia, tranquilidad y buen gobierno, pues el turismo pasa a segundo término. Pero en fin, quién sabe cuánto iría a gastar en una fiesta de un año de turismo de allá, no lo sabemos tampoco. Ha de ser el mismo, una consecuencia del chalala del Bicentenario. Si este conflicto escalara a otras esferas de la relación bilateral, podría poner en juego, por ejemplo, un intercambio comercial que en el 2008 alcanzó los 3,000 millones de euros. Es decir, que al fondo de todo eso puede haber repercusiones de carácter comercial, o sea, económico. Justamente cuando ayer el presidente de la República pidió 1,000 millones de pesos más prestados. Las cifras indican que Francia ocupó el 25 lugar como cliente y el 12 entre los proveedores para México, donde están aproximadamente 350 empresas francesas entre filiales, sucursales y oficinas de representación. Voilà. Pues ahora ya tenemos otro problemita. Suficientes en México. ¿Cómo la ves? Pues tenemos el problemón de Estados Unidos que dice, ahí voy. Y ahora Francia, imagínate nada más. Encima ahora, de todos los problemas aquí que aquí entre nos. Sí. Si yo fuera un cínico, dijera, oye, ¿cuántos hombres de delito mexicanos andan sueltos? ¿Y qué andan por Francia? ¿Eh? ¿Y qué andan por Francia? Por todos lados. Sí. Es decir, aquí el hecho de cometer un delito no es automático que lo pagues con prisión. Digo, ¿en serio? No, de verdad. Mira, la justicia lamentablemente o te escapas por inoperancia del aparato judicial o te escapas por corrupción o por burocracia o hay 20,000 maneras de que te escapes. Sí, no pasa tan nada. Es así, mi querida Betty, sí, que de 100 delitos sí se castiga el 5%. Ponle el 10% y me voy, pero extraordinariamente alto. Lo que pasa es que el eslogan del gobierno actual es para la lucha contra el secuestro y el crimen organizado. Y no podemos faltar a ese plan. Sí, pero todo esto viene de la utilización propagandística y publicitaria de los hechos de la nación. Lo que acontece en México y conviene al aparato gubernamental de poder, lo sacamos. Si no conviene, lo maquillamos. Uh-huh. Si no es que lo desaparecemos y le bajamos volumen, bájale al volumen, es decir, ya no lo digas, ya no estés anunciándolo tanto, y se acabó. No es censura, sí, es patrocinio, es auspicio. Chico, adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Pues sí, Jorge, yo creo que en este caso específico está muy vigilado, sobre todo por el hecho de ser, pues, un asunto de secuestro y que va con, pues, de la mano con esta situación que está combatiendo el gobierno federal. Pero si fuera otro caso, cualquier otro, sea niños, ABC, sea cualquier otro, pues yo creo que lo tratarían de diferente manera, ¿no? Pero fíjate nada más qué cosas tan contradictorias, y todo tiene que ver precisamente con el asunto de la justicia, integración de pruebas, la situación de los jueces. ¿Cómo es posible que a la reina del Pacífico ya se le esté tratando, pues, de ver la manera en que salga, ¿no? Sí, y además, ¿cómo se llama? Operaciones de carácter estético en la prisión. Pero fíjate cómo se hacen las cosas. Por más que uno quiera, en serio, sin tener mala leche ni nada, tú lees esto, si eres de fuera, si eres de un país extraño, y fíjate que en México, a propósito de este caso de Florence Cassé, uno de los señalados de haber encabezado el montaje mediático es el señor don Luis X, no sé qué, Cárdenas, coordinador de inteligencia para prevención, yo entiendo que del delito, de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, él tiene a su cargo el hecho de prevenir el delito, no de publicitarlo, no de hacer propaganda del delito, sino de hacer cosas para que mi nieto, para que mi hijo, para que mi otro hijo, para que fulano de tal no delincan, no cometan delitos, porque según su título es coordinador de inteligencia para prevenir en la Secretaría de Seguridad Pública. Ah, pues este señor fue condecorado en ceremonia encabezada por el presidente y recibió la medalla al valor, representada esta medalla por un color rojo. Se premia a quien tiene como misión nobilísima e importantísima el hecho de hacer una labor de prevención. ¿Cómo podemos pensar que es prevención el hecho de hacer un montaje televisivo o permitir que se haga para que el noticiero tenga la noticia de la captura de una banda? No veo que tenga que ver con su misión, con su, misión de prevenir para que no haya delito. No veo. Y así estaría todo. En este caso, en realidad, yo creo que el tratamiento de algo tan delicado como lo que está sucediendo, pues es, a México le va a tocar en estas épocas que se presentan el conjugar muchos verbos. Asumir es uno muy elegante, resistir, empaquetar, es decir, iba yo a decir casi agacharse. Obviamente que si se tratara de otro aspecto tendría que haber sonrojarse, avergonzarse, apenarse, arrepentirse, resarcir, y hay otra serie de verbos que en México no les gusta conjugar. Sería reconocer, pedir perdón, sí, aguantar, reestructurar, reenderezar el camino. Hay muchas cosas, muchos verbos que en México no se conjugan. Pero reconocer, por ejemplo, los errores cometidos, pedir perdón y tratar de hacerlo mejor, no se habla. Eso no se habla. Muy bien. Adelante, Betty. Y fíjate cómo en esta alteración de las escenas del crimen, pues es, y ha pasado en México una y otra vez. Esto fue en el caso de Florence Cassés, pero la situación de cuando mataron a Beltrán Leyva, también esa alteración, pues imagínate lo que pudo devenir, y así cientos de casos que hemos sabido en los que, por ejemplo, a una familia al parecer le colocaron armas y parece que eran civiles y al final dijeron que eran sicarios. En fin, todos estos errores que han causado los daños colaterales y que no, efectivamente, no conoce el gobierno el verbo reconocer, sí, reconocer que han fallado y que podían hacer las cosas de otra manera, Jorge. No, y el hecho de que, mira, por ejemplo, no más que esta semana, tú sabes el desencanto, y ojalá y me escucharan esos señores del Twitter que se hacen pasar por el presidente, ponen Felipe Calderón. Sí, será. Seguramente serán colaboradores, sí, de él. Sí, sí, sí. Pero justamente, qué bueno que haya colaboradores de él que toman su nombre y a nombre de él dan informaciones de que inauguró, a dónde va y todo. Uh-huh. Y que lo supieran. ¿Saben ustedes lo que significa para nosotros el hecho de que digan, fulano de tal, sutano, mengano y otro mengano, que tenían cargos en el combate a la delincuencia? No digo ninguna organización porque no me la sé de memoria y no quiero levantar un falso testimonio. Bueno, pues señor, estos señores estaban encargados de combatir el delito. Bueno, pues acabamos de descubrir, ¿qué creen? Que también formaban parte de los delincuentes. Lo que hay para nosotros es desánimo. Se nos cae el corazón cuando se dice, oye, pero ¿cómo va a combatir el delito? Si algunos, pero no se necesitan muchos, con uno que haya, con uno que haya, basta para echar por tierra años, quizá, de labor de investigación de inteligencia. Yo pertenezco a un grupo delincuencial. Soy su procurador, su comandante, mozo, chofer, oficinista, y cada mes me pasan una corta feria. Pues le echo un telefonazo a aquel, oye, ahí te van mañana, ¿sí? ¿Para dónde? Para su rancho, o sea, ya. Todo lo que hicieron aquellos se perdió. Sí. Y algunas vidas también. ¿Cómo le va a ser? Pues, digo, no hay lugar para una sonrisa de optimismo, ni para un minuto de alabanza radiofónica o televisiva. Adelante, Betty. Oye, pues también en todo este asunto salió el rector Narro, que ojalá que sí diga las cosas con convicción y no nada más para hacerse presente, porque, pues bueno, esto lo pensaría cualquier ciudadano, pero sale el rector Narro a exigir al gobierno federal firmeza ante la injerencia de Estados Unidos y Francia, porque dice, se requiere demandar respeto a nuestra autonomía y soberanía. No podemos permitir que se esté pisoteando soberanía. Aquí ya no sabemos si está hablando a nombre de él o a nombre de la institución televisiva a la cual está asociado. Eso es lo malo que... Claro, y si bien lo puede considerar, a él habría que decirle, oiga, usted es por dar servicio a su institución televisiva a la que usted está asociado, que se filmó doblemente la captura de Florence Cassez. Sí. Yo creo que hay veces en que lo que merecería es guardar un discretísimo silencio. Ajá. O a nombre de quién está hablando, ¿de la universidad o de la televisión? Pregunta, ¿eh? Sí. Te voy a preguntar, ¿eh? No vas a también a censurar porque pregunte, ¿eh? No creo. Lo pregunto una no vez. No creo. 18. Adelante. Bueno, y le preguntaron esto en una comida a la que fueron muchos invitados, Jorge. No, tú estuviste convocada, yo no fui requerido. Allí en el club de industriales al cumpleaños de Josefina Vázquez Mota. No, pues, con razón, pues, el club de ya he ido al club de industriales. ¿Ya? Ya fui. Está en las calles del centro, ¿verdad, no? No lo sé. Oh, pues ahí está. Bueno, adelante. Bueno, ahí fue convocada, pues, la plana mayor de la política mexicana para celebrar el cumpleaños de Josefina y decir que ella está, pues, también luchando para la presidencia de la República. Recordarás que en la semana Gustavo Amadero habló de 10 posibles candidatos del Partido Acción Nacional. Yo no sé por qué tantos, si... Pues, 11, apúntame. pues ni uno de ellos, bueno, no sabemos bien los nombres, pero no creemos que haya alguien de verdad con la capacidad, 20, ¿no? Pero puede haber 20. 30. Y todos están cortados por la misma tijera. Mira, un candidato verdaderamente que viene imbuido por la trayectoria de los equipos, de los, ¿cómo te voy a decir? De la tradición de la política actual. Es candidato porque lo dice Adán Ramones o porque lo dice el programa de la hora pico. Sí. Pero no hay nada. Ay, perdón. Salud. Perdonen, ¿eh? Sí. No hay nada que indique que un candidato tiene las características necesarias y requeridas de un candidato. Uh-huh. Un candidato que viene para obedecer los principios filosóficos de su partido. Un partido que puede unirse con cualquiera. Sí. Un partido cuya ideología, voy a traer un pañuelo ahorita. Uh-huh. Un partido cuya ideología es endeble, viene lesionada. Es decir, no es un candidato normal, es candidato porque tiene la presencia, porque sale, porque tiene más horas de televisión, porque sale más de los noticieros, porque tiene características que se amoldan, que se avienen, que se adecuan a los parámetros de la estética masculina, y porque o está bien peinado o tiene juventud, pero que su acervo de pensamiento, su bagaje espiritual, está leído en los libros de los principios de Aprende a Ser Grande, Autoestima y Cómo Ganar Amigos. Y si acaso toda la demagogia verdaderamente deleznable de los partidos políticos para la oratoria es poteril. Oratoria es poteril. Son las palabras que tienen las mismas características y que se usan ya no para convencer a la multitud, sino para redactar anuncios. mira. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, ¿puede haber 20 candidatos, señor Pancho Villa? ¿Cómo se llama el nieto de Pancho Villa o el nieto de don Porfirio Díaz? Que sí. Más parece nieto de Porfirio Díaz que de Madero. Madero. Perdón, señor licenciado, perdón. No lo tome más que como chistorete. ¿Cómo se llama? Madero, ¿verdad? Sí, Gustavo. Gustavín. Pues ese es el asunto. Yo, estos candidatos, ¿cómo te voy a decir? De lengua me como un plato, no tienen razón de ser, ¿eh? Bueno, córtale un momentito, por favor. Una pausa. Me agarró un ataque de ¿qué? De estornudo. Muy bien, Jorge, una pausa. Regresamos en un minutito. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Gracias por sus mensajes, sus llamadas, todos sus correos electrónicos que están llegando esta mañana. Jorge, también dos cuestiones. Una, me están diciendo que en la semana prometiste poner algo del Negro Ojeda. Y también lo puse ayer en el programa de Jalapa. Y me están recordando también que hoy es la marcha, Jorge, la marcha ciudadana. Está organizada por ONGs, algunas organizaciones ciudadanas, que convocaron a concentrarse en el Ángel de la Independencia para ya basta a las autoridades que están encargadas de salvaguardar nuestra seguridad. No recuerdo bien. Hay también un acto en Veracruz, en el puerto, ahorita me voy, donde también va a haber algo interesante. ¿Qué me decías? Que no recuerdo bien a qué horas es esta marcha, ojalá que algún amigo del auditorio, o no sé si tú lo sepas, Jorge, esta concentración en el Ángel que va a partir al Zócalo. No lo sé, lo había leído, pero sí. no pensé, pero si alguien no lo dice aquí, sea por el Twitter o por lo que sea. Uh-huh. Y a propósito de Carmen, encontré y prometo ponerlo del Negro Ojeda, pero no es que me cueste trabajo, es que no es muy fácil buscar el videotape, o como se llame, y sí, el lugar que corresponde. Pero encontré algo muy propio que podemos escuchar para que vea desde dónde proviene casos como el de Carmen Aristegui. Creo que sea muy revelador lo que voy a presentarles a ustedes. Espero que se oiga bien. Es un programa que debe estar hecho por 1983-84 en el Canal 13. Es uno de los integrantes del dueto más grande de los cuates Castilla. Ellos eran un poco extrovertidos, muy líderes. Estaba David Reynoso en la ANDA, y para que se vea que hay el génesis de muchas censuras, cortes, porque ayer en el Twitter hablaban mucho de que había libertad de expresión en los medios televisivos. Y a propósito del caso Carmen Aristegui, que tiene muchas aristas y claroscuros, de los cuales no se ha hablado totalmente, lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la censura, y obviamente que habla. Pero en todos casos ya habrá alguna vez posibilidad de clarificarlo un poco mejor todo. Y entonces, oigan pues, este es el programa Nostalgia. Invité una especie de homenaje a los cuates Castilla, autores de una canción que usted conoce, Flor Silvestre y Campesina. Y cuando les dije canten esta canción, yo ya ni me acordaba, pero me cayó mucho gracia cómo ellos se dicen lo que van a oír. Y es que se oye. No creo que se oiga, ¿verdad? No se está oyendo, ¿verdad? No. No está oyendo. No creo que se oiga, ¿verdad? No se está oyendo, ¿verdad? A ver, ahorita lo vamos a poner. Tiene que oírse aquí. Sí. Tiene que oírse aquí. Esto está allá. Entonces vamos a ver. A ver si acaso lo logramos poner, ¿eh? Muy bien, Jorge. Espérate un segundito. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, mientras, dime otra cosa. Pues bueno, dentro de todos estos destapes y que todos quieren la grande, pues ayer Bejarano salió otra vez al público. ¿Recuerdas a Bejarano, verdad? Aquel señor de las ligas. Pues dice que él está impulsando la unidad entre Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, porque de no lograr esta unidad, pues no habrá forma de ganar para el 2012. Pero, pues a mí me quedan muchas dudas en esto, Jorge. No sé si Bejarano sea la mejor persona para hablar de calidad moral, de alianzas, porque, pues bueno, no tiene ninguna credibilidad. Obviamente, tú sabes, todas las corrientes del PRD, más que, y es mi punto de vista, más que un proyecto definido, alternativo de izquierda, pues yo creo que más bien lo que están buscando es colocarse, no tanto ver para un bienestar de la ciudadanía. Ojalá que sí, eso sí, estoy de acuerdo, si haya una unidad entre Ebrard y Andrés Manuel. Ojalá que no en la última etapa de esta lucha por la presidencia se separen y cada quien tenga un proyecto, pero ojalá que se pongan de acuerdo entre ellos, ¿no? Entre Andrés Manuel, López Obrador y Marcelo. Sería bueno. Yo veo complicado el asunto político de México, desde luego. Sí. Lo veo muy complicado. No, a ver si acaso se oye. A ver si ya. No, ¿verdad? No lo logramos. Ahí debe estar oyendo. Ahí debería estar oyendo. Ya se escucha algo. No, ¿verdad? No se oye, qué barbaridad. Y cada vez que lo probamos, quiere. Y cuando no lo probamos, cuando es la hora de veras, no quiere. Le bajo algo, le bajo aquí, le bajo ahí. Uh-huh. Bueno, ahorita vamos a ver. Es un programa en el cual, imagínense ustedes, está el trío Calaveras, los cuatro Castilla, Laurita y Ray, Raimundo Pérez y Soto, Chamín Correa, un montonal, imagínate tú, el dueto de Macario el Guerrerense, lo dirige Daniel García Blanco y don Alfredo Ruiz del Río, a quien saludo con todo el cariño, es el que, pues el que me ayuda y eso. Bueno, pues no pudimos ver esto, como siempre. Qué raro que sí se debería poder ver. Bueno, ahorita lo vamos a tratar de ver. A ver, dime otra cosa, por favor, mi querida Betty. Bueno, pues... Bueno, Betty. Sí, sí, ahí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Pues ¿alguna sí, otra cosa, Betty? Sí, pues sigue esta situación de violencia en el país. Ayer fue Guadalajara, el escenario nuevamente de ejecuciones, de tiroteos. Y pues yo no sé hasta dónde vamos a llegar, Jorge. Es reiterado. Síguele. Ya no te estoy escuchando, Jorge. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? Bueno. Sí, Jorge. Ahí sí, estamos. Ya me escuchas, sí. Y pues bueno, digo, esto se repite en Ciudad Juárez, en Guadalajara, y pues ya no sabemos hasta dónde puede llegar esto, Jorge. Sí. Es grave la situación, es grave en México. Pero, pues yo creo... A todo esto, la respuesta fundamental a todo lo que nosotros vemos como un problema grave, sí, de falta de seguridad, el gobierno lo ve con optimismo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y a ti seguramente también, pues, uh-huh. La respuesta fundamental a todos nuestros problemas es un mensaje lleno de optimista que da la televisión o los anuncios. No sé, los muchachos que están alrededor del poder creen que nosotros ya tragamos, la expresión es fuerte, ya quedamos convencidos con que nos muestren las actividades gubernamentales. No nos convence. Y tómenlo no como una crítica, sino como, ¿cómo te voy a decir? Pues en vez que dijeras, oye, de veras, ¿no? Pues digo, dame las gracias, estoy diciendo algo. Pero bueno, si no, bueno, ¿quiénes son ustedes padeciendo? Tienes razón. Adelante, Betty. Oye, fíjate que ya no te terminé de decir, pero en relación a esta situación de Egipto y la salida de Hosni Mubarak, fíjate cómo es muy interesante ver lo que está pasando allá en el Medio Oriente y que ahora pues ya se extendió esta... pues movilidad, esta ansia de libertad en países como Argelia, en Túnez, en Marruecos, porque pues obviamente el denominador común, Jorge, la tiranía, la corrupción y las malas condiciones de vida que por años pues han causado este enojo. Y me llama también mucho la atención que hayan sido los jóvenes, a diferencia de este país que están aletargados, que la rebelión haya sido de los jóvenes árabes, por lo que pues ya lo denominan como precisamente las mayorías juveniles y la revolución de los jóvenes allá en Medio Oriente. Qué bueno que ellos pues hayan salido de ese letargo y que hayan propiciado este movimiento, ojalá que para bien, allá en Egipto, Jorge, y que ya se está extendiendo a otros países donde tengo conocimiento que ya están empezando las protestas, ¿no? En Argelia, en Marruecos, en todo ese mundo. Bueno, adelante por favor, un minuto si eres tan amable. Claro que sí, Jorge, hacemos una pausa, le recordamos que también nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Tenemos llamadas, pero dime si ya tienes por ahí lo del negro Ojeda o de plano ya no. Jorge, ¿me estás escuchando? Creo que no, creo que hay un problema con la comunicación con Jorge Saldaña. Jorge, ¿estás ahí? A lo mejor no tiene abierto su micro, lo estoy viendo. Ahí estamos, Jorge. Ponlo. Bueno, algunas llamadas del auditorio, a ver si me escucha Jorge más adelante. Teresa Garduño, ¿qué opina sobre el caso Carmen Aristegui? Bueno, pues ya se dieron algunos comentarios. Ya estamos aquí, Betty. Ya estamos, ya lograste lo a del ver, negro Ojeda, Jorge. A ver, ahora Betty, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Ah, está bien. No, muy bien. No, tenemos un problema, pues te digo, problemas que no tenemos. No tenemos el sí. equipo adecuado para hacer un programa de radio. Ustedes van a perdonarlo, ustedes tienen que ser así. Bueno, es así, ni modo. Voy a ver de qué manera les pongo, porque habla en 1985 sobre la censura en la televisión, y es elocuentísimo lo que dice accidentalmente el cuate Castilla respecto a la censura. Y muy bien, adelante, Betty, y también tengo la deuda de ponerles a ustedes algunas canciones de El Negro Ojeda, de Eric, que en el mismo programa está Eric, El Negro Ojeda, el trío Calavera, Lupe y Raúl, que es excepcional, el trío de los tres caminantes, como les gustaba que les dijera, un montonal de gente que me da, y un muchacho que debe ser mi hijo, que... ¿Por qué? Igualito a mí. ¿Ah, sí? No más que 30 años antes. Ajá. Entonces me da, no sé si reír o partir a correr, como decía aquel, si parar o correr, pero en fin, sí. Me da un no sé qué. Adelante, mi querida Betty. Tenemos llamadas. Jorge Juan Sánchez Cisneros dice, Jorge, no podemos permitir que Francia haga lo mismo que en tiempos de Juárez con lo del pastelero. Ya no pueden dominar esos países como siempre han creído que pueden hacerlo a México. Yo creo que habría que tener un poquito de, ¿cómo te voy a decir? De mesura para enjuiciar. Digo, no, porque a mí me, ustedes han oído que yo cotorreo y que me gusta, no, me gusta Francia, evidentemente, pero a mí me vale gorro estrictamente defender o no al pueblo francés. Pero todo está al origen de cosas que se hacen para engañar al respetable. Engañar al respetable público son los trinquetes de la lucha libre, son los equipos extranjeros que vienen a jugar con México y siempre pierden, y que levantan el ánimo político de la nación, generalmente sucede. Es el trinquete que hay en el deporte, el trinquete que hay en la vida política, el engaño de los votos. Es toda una serie de mentiras y falsedades que tenemos en el país, lo cual es evidente, y que llegan a hacer que se firme el aseguramiento, el apresamiento, la captura de unos delincuentes, que se firme para el noticiero porque no se firmó antes. Ahí comienza el problema y el desmadre, perdón. Entonces, ahora, ¿quién tiene la razón? Es muy difícil decirlo. Si yo soy la parte afectada, oye, tú me jugaste chueco y ahora no vale. Juego que estamos jugando como me parece chueco, no vale. Quítele usted su razonamiento a esa gente. Y tú dices, oye, no, es que sí, efectivamente tuvo. Sí, pero jugaste chueco y por tanto se nulifica tu acción. Es muy difícil decirlo. Y es muy difícil decir, ahora los emblemas patrios, la bandera de México, la dignidad nacional, nuestras leyes. Y los dice, sí, pero tú filmas. Tú haces una escenografía de las cosas que son serias en la persecución del delito. Por tanto, eso nulifica lo demás. Es muy complejo. Adelante, Betty. Jorge, fíjate, me están diciendo aquí un amigo, Bernardín, que es productor del siguiente programa, que la marcha está programado, la concentración a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia para partir al Zócalo capitalino, en este ya basta a la inseguridad. Muy bien. La señora Sánchez de Contreras dice, saludo y felicito a todos, no queremos a gobernantes como el engomado de Peña Nieto, solo se ha dedicado a enriquecerse. Adriana Martínez dice, la caballada del PAN está muy flaca, señor Saldaña, y si tiene que recurrir a un exprista como Lozano Alarcón, esto demuestra que está flaca, no nada más está flaca, sino que son burros disfrazados de caballos, señor Saldaña. Adelante, sí, dice, burros disfrazados de caballos. Ya un burro ya ni se usan aquí, ya lo que se usa de vez en cuando para tirar de alguna cosa del campo son mulas. Oye, no, digo, no sé por qué lo dije, pero no. No son burros, señora. Eugenia Prada dice, mando saludos a Betty y a Jorge Saldaña, y dice, sobre Florence Cassé, señor Saldaña, aún con el montaje y la, pues, la alteración de hechos, dice que Florence Cassé sigue siendo una delincuente. Bueno. Solamente se examinaba el argumento que tiene Francia. Claro, bueno. Jorge, el notipoema. El notipoema y el recordatorio muy amable y muy gentil para que usted lleva gusto y no tiene mejor cosa que hacer. Vaya el sábado, ¿qué? El sábado 26 al Teatro de la Ciudad. Ya mañana o pasado les diré a usted exactamente qué es lo que estamos preparando con mis amigos de Jalapa para nuestro, ¿qué le puedo llamar? Recital, show, como tú, usted guste. También de dolor se canta cuando llorar no se puede. Sí. El notipoema de hoy dice así y es muy a cuento con las cosas que suceden en la actualidad. Llueve sobre la tierra dolorida y no parece despejar la niebla. A cada acontecer el alma tiembla, no vemos dónde se halla la salida. El hombre es clima y la tristeza invade un invierno interior que permanece mientras la duda interrogante crece en estas tardes de neblina y jade. Hoy han llegado muchos contratiempos y el alma se debate en confusiones. Las cosas se suceden a destiempo, el poder como inicuo pasatiempo. Constatamos entre lamentaciones que en todos los dominios hay mal tiempo. Adelante, Betty. Oye, de veras, ¿verdad? Siempre está el mal tiempo y, mal tiempo, y la duda. Terrible. Y aquí quiero hacer subrayar un poquito que jugué un poco con lo injugable en la cuestión de hacer versos, con la palabra tiempo, pero contratiempo rima con destiempo, con pasatiempo y obviamente con tiempo. Y no debe haber más. Uh-huh. Son las 4, 5, 6 palabras diferentes, porque Renato Leduc hizo 14 versos para el soneto, pero ponía la palabra tiempo redondamente en todos. Sabia virtud de perder el tiempo, a tiempo amar y desplazarse a tiempo. Sí. Como dijo el taberna, dar tiempo al tiempo. ¿Entiendes? Siempre tiempo, pero contratiempo, a destiempo, pasatiempo y mal tiempo. Sí, conjuga. Son diferentes palabras, ¿sí? Uh-huh. Lo mismo, no es lo mismo pasatiempo que mal tiempo. Uh-huh. Y no es lo mismo que destiempo y contratiempo. Es un juego muy especial. Los que les gusta esto de la poesía o los versos, llamémosle versos, poesía, pues seguramente captan muy bien estas dificultades del lenguaje. Adelante, Betty. Que si vas a vender tus libros y discos, Jorge, en el concierto. Sí, yo a ver si me acaban los notipoemas. No creo, pues son muchos, pero sí. A ver cómo lo hacemos ahí, aunque sea una edición. A ver si hay un periódico de notipoemas, ¿eh? Claro que sí, Jorge. Nos vamos, Jorge, hasta mañana en punto hasta de la 10. Camisle, Potrero y Cerro Azul están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran extensión. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.